Gracias a tu confianza, donde gobierne Morena, ningún joven que quiera ingresar a la universidad será rechazado. Y en el Distrito Federal, donde somos mayoría, no habrá aumentos de impuestos. Cuando Morena triunfe en la República, nadie se quedará sin trabajo, como lo hizo el presidente Roosevelt en Estados Unidos. Combatiremos la corrupción que nos ha llevado al despeñadero. Y si por ser honesto, por actuar con responsabilidad social y luchar por la vía pacífica, me acusan de populista, que me apunten en la lista. Si hay salida, Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mago. Buenos días a todos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Yo soy Maru y los saludo desde Coacalco, en el Estado de México. Recuerden que nos escuchamos en www.lanuevarepublica.org. Espero que les guste el programa de hoy. Saludos a todos y a los que están en el chat. Vamos a mandarles saludos a José Cruz, que estaba muy contento con la programación que está en la Radio La Nueva República en las mañanas, con el noticiero de Hugo Satt, que está súper chido, con las retransmisiones de don Jorge Saldaña. También le mandamos un saludo a Tlahualil 1, a Wookie Kid, a Mona Lisa, a Soquito 2, a Hugo Sar, a Una Lluvia de Café, a Katy. Un saludo para todos ellos y saludos también a los compañeros y compañeras que nos saludan, que nos escuchan frecuentemente. Por ejemplo, le vamos a mandar saludos el día de hoy a Fernando Gutiérrez, a Fernando Santa Cruz Paredes y a Glenn Corral Amezcua, agradeciéndoles que nos estén escuchando. También les recordamos que para entrar al chat pueden entrar a la página de la radio, que es www.lanuevarepublica.org, y ahí está la parte de chat, ahí le puchan el enlace y ya los lleva directamente a la plática con todos nosotros. Y también pueden entrar de forma directa tecleando en su navegador www.lanuevarepublica.org. Si lo hacen directo, también pueden escuchar desde ahí el radio, ¿no? Está este un icono de radio y ahí le quitan la parte donde se bloquea el sonido, ¿no? Y ya con eso nos pueden escuchar desde ahí y no hay ni doble transmisión ni se complica la vida. En Twitter la radio tiene su cuenta, que es @nuevarepublica, y la cuenta de su servidora, que ya esperamos meternos un poquitín más por allá, es @ariameu. En Facebook está Radio La Nueva República, y también recordarles que pueden leer las notas y la información que se publica en la página, que está muy chida. Y bueno, comentándoles, fíjense que estaba yo aquí precisamente hablando del Facebook, ¿no? De que ya están los compañeros y compañeras que están representando a Morena, ya están trabajando, llevando el mensaje de transformación. Aquí estoy viendo al doctor Elías Pech, que es nuestro candidato, ya trabajando con el Regeneración, en la foto con Andrés Manuel López Obrador. Tiene unas fotografías muy chidas el compañero. Y bueno, pues entonces ya estamos, seguimos trabajando. Recuerden que ahora nuestra meta es llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y transformar a México este 2018 a través de la vía pacífica y democrática, a través del voto consciente, del voto libre, a través de la regeneración del pensamiento. Pero bueno, eso salió por la fotografía que estábamos viendo del compañero de Yucatán, si no mal recuerdo. Y bueno, pero ya vamos a empezar el programa directamente. ¿Y con qué lo empezamos? Pues yo creo que ya el mundo está a punto de acabarse, ¿no? O sea, resulta que viendo el sitio web de Proceso, que es proceso.com.mx, la revista de don Julio Scherer, me topo con la nota de que el programa de Chabelo se termina después de 48 años, ¿no? Para mí ese programa es el comercial más largo de la televisión, ¿no? Un comercial de 4 horas, porque eso era su programa, que se llama En Familia. Llega a su fin, ¿no? Y la neta del planeta, pues es que a mí Chabelo nunca me gustó, siempre se me hizo muy soso, me pareció siempre como muy bobo. Pero bueno, supongo que durante ese tiempo, Chabelo representó un muy buen negocio para la empresa de Azcárraga, o de los Azcárraga, ¿no? Acuérdense de Azcárraga Vida Urreta, Azcárraga Milmo y Azcárraga Jack, ¿no? y sobre todo yo creo que de ventas, pero también supongo que ya no lo es, porque obviamente, independientemente de que sea una porquería o de que la gente no esté muy contenta con los programas que se transmiten, pues sí venden, sí. Entonces me metí a la página internet, estuve ahí navegando en internet, y entré a la página de IVOPE, que es la página que hace las mediciones, que es la instancia que hace las mediciones, ¿no?, del éxito, del rating de los programas y también de la radio y de los comerciales que se transmiten en televisión. Bueno, y encontré entonces los 10 programas más vistos de la televisión abierta durante el mes de septiembre. No está todavía el mes de octubre, que hubiera sido mejor referente, pero bueno, estaba septiembre ahí. Y resulta que Chabelo no aparece, ¿no? Ni aparece Chabelo, ni aparece Laura Bozzo, ni aparece nada de eso. Por eso dice, se van. ¿Cuáles son los programas más vistos durante el mes de septiembre? Bueno, yo saqué lo que había en la televisión abierta, ¿no? En el Canal 2, el programa más visto durante el mes de septiembre fue una telenovela que se llama Lo Imperdonable, que por ahí si alguien me dice quién sale y de qué se trata, lo agradecería. En el Canal 5 está como el programa más visto, una película que se llama, que es Los Cuatro Fantásticos y Silver Plate. En Canal 7, el programa más visto fue un partido de fútbol, México contra Argentina. En Canal 9, el programa más visto fue la segunda temporada del Señor de los Cielos, la serie de narcos, ¿no? Y en Canal 13, el programa más visto es MasterChef. Entonces, yo creo que la salida básicamente es porque ya no lo ven y entonces ya no vende. Y entonces ese comercial de tantas horas que pasaba Televisa los domingos, pues resulta inútil ya para la empresa, ¿no? Y entonces, pues acaba Chabelo y pues me vale gorro, ¿no? ¿Me mandé? Lo que comentaba mi papá aquí es que le pasó lo mismo que le pasó a Jacobo Zabludowski y algunos otros que se arrastran durante algún tiempo, ¿no? Y luego les dan una patada en el trasero, como los lacayos que son, ¿no? Y bueno, eso es lo que sucedió en relación a la televisión mexicana. También estaba viendo yo por ahí que las cadenas televisivas, tanto Televisión Azteca como Televisa, pues tienen problemas financieros. En el caso de Televisa es porque ya sus programas no venden tanto. Y en el caso de Televisión Azteca es porque dice que se invierten muchos recursos en programas que no son vistos y porque de la tele sacan lana para otros negocios que no son tan rentables. Entonces también está pasando por una etapa de bajo rating, una etapa de problemas económicos para las televisoras, ¿no? Y también obviamente pues está el hecho de que ya mucha gente no ve televisión, hay acceso a internet y también pues ya eso como que merma un poco el asunto, ¿no? Entonces eso es lo que les quería yo comentar. A lo mejor no es una nota que tenga mucha trascendencia, pero sí habla de cómo se manejan los grandes monopolios, ¿no? Las grandes empresas de que desplazan a quien sea con tal de tener ganancias. Bueno, esa es la iniciativa privada. Saludos también a nuestros compañeros, ahí les va la lista, a Samuel García, a Cuauhtémoc Arroyo, ¿quién más está escuchando? A Carolina Chávez, a Mario Luna, a Verónica Andrade, a Alicia Mercado, a María Guadalupe Reyes, a Lourdes Millán, a Carmen Mesa. Saludos a todos ellos y pues gracias por estar escuchando el programa, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de hombres muy ricos, volviendo al programa, dejando los saludos para aparte. Estábamos hablando de hombres muy ricos, ¿no? De Emilio Azcárraga, de Ricardo Salinas, ¿no? Entonces les platico que la cantidad de millonarios en México creció en un 32.5% en los últimos 5 años. México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad económica en el mundo, según mediciones internacionales, ¿no? Y el Global Wealth Report, que es el reporte global de riqueza, en 2014 señala que el 10% el más rico, la población 10% de la población más rica de nuestro país concentra el 64.4% de la riqueza de la nación. Ambos datos se incluyen tanto el 25% de los niveles de desigualdad, estamos en el 25% de los países más desiguales, como la concentración de la riqueza, se incluyen en el documento Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y Político, que está escrito por el doctor en Economía, Gerardo Esquivel Hernández, que es un profesor e investigador del Colegio de México, y que se presentó en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La investigación publicó cifras muy relevantes, que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que entre 2007 y 2012 la cantidad de millonarios en México creció al 32%, cuando en el resto del mundo disminuyó un 0.3%, y mientras que en nuestro país, esto también es un dato muy interesante y muy cruel, al menos para mí, alberga a uno de los hombres más ricos del mundo, más de 23 millones de mexicanos no pueden adquirir una canasta básica. El doctor Gerardo Esquivel Hernández, el autor del documento que estamos platicando, dice que obtener datos oficiales de las clases más altas es casi imposible, por lo que recurrió a declaraciones fiscales y métodos estadísticos para hacer sus valoraciones, las cuales arrojan que en México al 1% más rico de la población le corresponde el 21%, total de los ingresos totales de la nación. O sea que una minoría, muy minoría, el 1%, concentra una parte importante de la riqueza de nuestra nación. En México hay 16 multimillonarios cuyas riquezas pasaron de 25.600 millones de dólares en 2006 a 142.900 millones de dólares al día de hoy. En 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, del PIB. Entre 2003 y 2014, ese porcentaje subió a 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de ciudadanos en nuestro país. O sea, ya lo dio, el 1% de la fortuna está concentrada entre 16 personas. Bueno, como ejemplo hipotético de lo anterior, Esquivel menciona que en 2014 los 4 principales multimillonarios de México podrían haber contratado durante ese año a 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el salario mínimo, sin perder un solo centavo de su riqueza en términos reales, pues destinarían a ese efecto, o sea, al pago, el crecimiento real de sus fortunas, las cuales crecen a una tasa del 5% anual. Para explicar esta desigualdad, dicen, ¿no?, que uno de los grandes problemas reside en la política fiscal, ¿no?, que favorece a quien más tiene, que no tiene un efecto redistributivo, que se grave el consumo por encima del ingreso, por ejemplo. Entonces, las familias pobres que gastan un porcentaje más alto de su ingreso en alimentación y todo este tipo de situaciones, terminan por pagar más que las ricas, ¿sí? O sea, eso es algo que señala como factor importante para la riqueza. Y además también dice que la tasa de recaudación fiscal con todo y todo, pues es una de las más bajas de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Otra situación es que además de que se grave el consumo y no el ingreso, ¿no?, es que hay una situación de que tampoco se grava a herencias, ¿no?, por ejemplo. Entonces, de esta manera, pues el sistema tributario beneficia a los sectores más privilegiados. O sea, digamos que el hijito chiquito de Emilio Azcárraga ya no va a pagar nada cuando le hereden Televisa, o los nietos de Carlos Slim no van a pagar nada cuando les hereden todas las empresas que tiene alrededor del país, ¿no? La política social, asimismo, ha sido un rotundo fracaso. Esa también es otra situación para la situación económica que tenemos en México. Por ejemplo, este paradigma, ¿no?, que traen los neoliberales de que si a los ricos les va bien, entonces empiezan a chorrear hacia abajo y a todo mundo le llueve abundancia, pues en México no ocurre desde hace décadas. Y uno de los dolorosos ejemplos es el salario mínimo. Si un mexicano percibe esa cantidad y mantiene a alguien, a ambos se les considera pobres extremos. La política salarial que en algún momento se concibió hoy ya no tiene razón de ser. Por ejemplo, el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de la pobreza, lo cual pues es anticonstitucional, porque la constitución política, así como la conocimos y así como la aprendimos nosotros en la escuela, pues hablaba de que el salario mínimo tenía que ser lo suficiente para que pudieran acceder a los satisfactores básicos, y se consideraban como satisfactores básicos incluso el esparcimiento, cuando la situación económica que permea en México, ¿no?, ya te habla que irte de vacaciones, que salir a pasear un domingo, que ir al cine por lo menos, ya es un lujo, ¿no? O sea, ir al cine, una persona, una familia que gana el salario mínimo, pues la verdad está como impensable, ¿no? Cuando va uno y el boleto cuesta 40 pesos, 50, ¿no?, y los dulces son 100 pesos, pues ya nos echamos ahí 2-3 días de salario mínimo en una ida al cine, ¿no? Entonces, el salario mínimo mexicano, pues está por debajo de los índices de la pobreza. Y también dice que de no frenarse la brecha entre ricos y pobres, se obstaculizará la lucha contra la pobreza y amenazará el crecimiento sostenible de México. Por ello propone como agenda para el futuro 5 soluciones para hacer de México un país más justo. Primero, crear un auténtico Estado social y cambiar su enfoque de un Estado dador a un Estado que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derecho. 2, crear una política fiscal progresiva y una distribución más justa. Focalizar el gasto público, es la 3, en educación, salud y acceso a servicios básicos, en infraestructuras, en escuelas que cuenten con los servicios para que la brecha de desigualdad no crezca más. Cambiar la política salarial y laboral y fortalecer el nivel de compra del salario mínimo. Tener transparencia y rendición de cuentas, pues para combatir realmente la corrupción, se deben hacer públicas las declaraciones fiscales de todos los funcionarios públicos. Si después de haber leído esto, hay que recordar que cualquier parecido con el proyecto alternativo de Nación y con algunas acciones que tomó, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel en el DF, pues son mera coincidencia, ¿no? Él hizo derechos, por ejemplo, él convirtió en derechos, ¿no?, lo que ya de por sí era, ¿no?, el acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, es parte de lo que propone el proyecto alternativo de Nación. Y bueno, también dicen, obviamente, que otra de las situaciones que tuvo origen, que dio origen a esta situación de desigualdad en la generación y en la distribución de riqueza en México, fue un proceso que inició en los años 90, que generó una élite económica que a su vez ha reproducido poderes monopólicos, oligopólicos y de mercados muy fuertes que han tenido una influencia muy grande en la política pública nacional, ¿no? Y bueno, que los 90 fue la época del sexenio de Salinas de Gortari, donde se privatiza Telmex, por ejemplo, Teléfonos de México, y surge la fortuna de Carlos Slim, ¿no?, donde se privatiza Imevisión, que se convierte en Televisión Azteca, y surge la fortuna de Ricardo Salinas Pliego. También cuando se privatizan parte de las minas y entra ahí en acción Germán Larrea, entonces ahí está también. Después dice que la desigualdad económica produce muchos riesgos, uno de ellos es el de inestabilidad social, de ahí eso de que por el bien de todos primero los pobres no es nada más una ocurrencia, y bueno, ustedes pueden consultar este documento que acabamos de ver, lo pueden comprar en algunas librerías, lo pueden consultar en el CIDE y también dicen que próximamente va a estar en internet, ¿no? Entonces vamos a ver si hay algo aquí en el chat y si no nos vamos a música y regresamos. Bueno, nada más José Cruz que dice que le parece muy bueno los programas de Radio La Nueva República. Y bueno, pues vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Un saludo a todos y ahorita nos escuchamos. Sigue escuchando En Tránsito con Magno.

pues bueno, a ver si de verdad llega por los colores del blanquiazul. Pero trata de buscar reflectores y bueno, pues los encuentra en AMLO, ¿no? Y entonces mientras Margarita Zavala, pues lo que quiere es que AMLO le vuelva a decir que es una extensión de su marido para que tengan de qué hablar, para que le den reflectores, ¿no? Y para que pueda salir a dar alguna declaración. Y mientras eso sucede, los diputados federales de Morena, nuestros compañeros y compañeras diputados federales, alertan en San Lázaro sobre un madruguete al pensionista. Resulta que la presidenta de la Comisión de Bienestar Social, de la Comisión de Seguridad Social, que se llama Araceli Damián y que es diputada de nosotros, dio a conocer que el jueves pasado se publicó la convocatoria para la sesión de la Comisión de Hacienda, que va a ser el día martes, y que tiene como objeto incluir la reforma al pensionista en el orden del día, en el próximo jueves, perdón. Y la Comisión de Hacienda va a dictaminar 2 días antes, o sea, el martes a las 5 de la tarde, que era lo que decíamos, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para crear una administradora de los fondos de retiro de los trabajadores al servicio del Estado. De esta forma, pues se confirma la intención del PRI en la Cámara de Diputados por impulsar la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, o sea, del presidente de todos ustedes, en materia de reforma a la ley del ISSSTE con la consecuente desaparición de pensionista, ¿no? Esto, les decía, lo dio a conocer a Araceli Damián, diputada de Morena, de la fracción parlamentaria de Morena, que es presidenta de la Comisión de Seguridad Social en San Lázaro, y dio a conocer que el jueves pasado se publicó la convocatoria para la sesión de la Comisión de Hacienda, ¿no? Una vez que el grupo de trabajo de esa comisión emitió una opinión impulsada por la mayoría del PRI, el Partido Verde y el PANAL, y rechazada por Morena, por Movimiento Ciudadano y por el PRD, primeramente. Pero después ya dice que el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, declaró haber negociado ya con la Secretaría de Hacienda para que el dictamen cuente con el voto aprobatorio de los legisladores del Sol Azteca, o sea, del PRD, tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno Cameral, como de costumbre. La compañera de Morena dice que no sabe qué le están dando al PRD, porque va a votar a favor de la iniciativa por medio de la cual se nombra una administradora nueva, una situación que atiende la privatización de las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Estado, y que el PRD va a votar a favor de esa iniciativa. Ella dice que no sabe si ese partido está dividido o ya los convencieron dándoles algo, ¿no? Que los pusieron como un conejo tras una zanahoria. Van a aprobar el dictamen enviado por el Ejecutivo Federal y, bueno, ahí dicen la diputada Araceli Damián, nuestra compañera de Morena, que convertirá al pensionista en una empresa paraestatal, que es una empresa paraestatal y va a iniciar como empresa pública, pero el gobierno federal puede emitir acciones para la participación de las empresas privadas. El proyecto de dictamen en cuestión también contempla la posibilidad de que si el nuevo organismo, como paraestatal, no tiene utilidad pública, podría desaparecer por decreto presidencial. ¿Y qué creen? Les apuesto lo que quieran a que no va a tener utilidad pública. A su vez, el texto en el Estado no garantiza los fondos de los trabajadores, mientras que en la actualidad la ley del ISSSTE obliga al pensionista a cobrar comisiones por debajo del promedio, y ese compromiso quedará derogado. O sea que si tienen algún problema económico, las pensiones de los trabajadores pues pueden valer gorro. En opinión de la Comisión de Seguridad Social, van a modificar el Consejo de Administración de la nueva empresa y se conformará por 9 representantes del gobierno y 9 líderes sindicales. Y sus reuniones pues serán cada 2 meses, y se decidió omitir la participación de académicos independientes en el Consejo, ¿no? Y bueno, y la Secretaría de Hacienda, el voto de calidad lo va a tener la Secretaría de Hacienda. Entonces, ya lo que hablaban de la intención privatizadora de las pensiones por parte del gobierno federal ya viene, entonces hay que estar atentos mañana en la sesión del Congreso, hay que ver qué sucede. Y bueno, el pensionista, para todos los que no lo sabemos, básicamente se puede definir como la Afore del gobierno, ¿no? Y es el Fondo Nacional de los Trabajadores al Servicio del Estado. El pensionista es un órgano público dependiente del ISSSTE, encargado de administrar cuentas individuales de los trabajadores e invertir los recursos que las integran. Al igual que las otras 10 Afores que existen en el sistema, pensionista tendrá a su cargo la administración de la cuenta del trabajador individual de los trabajadores en los registros, que se hayan registrado, perdón, con él, y va a invertir las cuotas y aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, el ahorro solidario efectuado, las aportaciones voluntarias complementarias del retiro y las del ahorro a largo plazo. Pero con esta, la ley que se pretende enviar, pues esto ya no queda garantizado como ahora. Entonces puede suceder cualquier cosa y los ahorros y las pensiones de los trabajadores pues quedan flotando en el aire. El pensionista también pues tiene que llevar el registro de las aportaciones efectuadas, ¿no? Eso es el pensionista básicamente. Las pensiones yo creo que se tienen que entender, o más bien estoy convencida que se tienen que entender como un derecho de las y los trabajadores, ¿no? Las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, y esos derechos el Estado está obligado no solo a reconocerlo, sino a protegerlo, ¿no? Y este gobierno neoporfirista, que no representa a la gente, sino a intereses ajenos, pues está una y otra vez intentando desmantelar, ¿no?, a las instituciones sociales. Y no es casualidad, por ejemplo, que desde hace varios meses, porque es lo que hacen siempre, ¿no?, se ha acentuado en la radio y en la tele y los medios impresos la exposición de casos donde se dan a conocer las deficiencias del sistema de salud, ¿no?, acusando a las instituciones públicas, así como a quienes ahí laboran, por la mala atención y por la escasez de insumos y medicamentos. Y pues va con la mano con esta reforma, se pretende desprestigiar a las instituciones públicas de salud, entonces pues por eso hay que privatizarlas y hay que entregarlas al capital privado, ¿no?, y pues nos deshacemos de ellas. Y bueno, pues ustedes qué opinan, mándenos sus opiniones al Twitter, al chat de la radio. Irán Principal y Demiano, y no están por aquí, también les mandamos saludos. Y bueno, pues vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Nos escuchamos en www.lanuevarepublica.org. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor que ya no sé. Bajo el ala de sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos, como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Está abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, y el tiempo viejo que lloro, y que nunca volverá. Por seguir tras de su vuelta, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre en paz. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía, en el mundo no cabía

que ella cree que parte del fin del programa de Chabelo. Voy a leer el comentario textual, nada más espérenme. Este dice que a los niños prohibieron que se anunciaran dulces. Y pues les vale gorro lo de muebles troncoso y todo ese tipo de cosas que solía anunciar, ¿no? Digo, yo le digo, la verdad no era como muy adicta a Chabelo, me caía gordo el tipo, incluso me parecía como rarito. Pero bueno, la cosa era es que es lo que ella nos comenta. Y bueno, escuchamos ahorita tres canciones, una de Héroes del Silencio, escuchamos un tango de Carlos Gardel y escuchamos una canción que se llama Ramito de Violetas, que a mí se me hace una canción súper tierna, ¿no? O sea, de pensar en un marido que más que su mujer se muestra duro, rudo, ¿no? Pero que al final de cuentas le manda siempre flores a la mujer. Esta canción está considerada dentro de una de las 100 mejores canciones del siglo pasado, ¿no? De los 90 hasta el 2000. Es la canción la interpreta Cecilia, ¿no? Que es la canción original. Ella tuvo como único éxito esta canción porque después murió en un accidente. Entonces, bueno, esta canción tiene varias versiones. Una, la que más me gusta a mí, es la que hace Víctor Manuel y Pablo Milanés en un concierto que se llama En Blanco y Negro. Y bueno, con una canción de ellos vamos a cerrar el programa. Y así como es importante todo lo que hemos platicado, también es importante recordar que Morena tiene su órgano de divulgación oficial, que es Regeneración, el periódico de las causas justas y el pueblo organizado. Este periódico se distribuye ya en forma impresa. Tenemos nosotros también una versión del Estado de México en la cual pueden ustedes participar. Pueden ustedes enviar sus aportaciones ya sea al Comité Estatal o con alguno de los compañeros enlaces o con los compañeros coordinadores distritales sobre las cosas que suceden en sus comunidades, en sus regiones. Y bueno, pueden consultar también el periódico en internet en regeneración.mx. Recuerden que ahí hay información muy interesante y también recuerden que en la página de la radio, que es www.lanuevarepublica.org, además de notas y de información actualizada, están también los audios de los programas que se transmiten aquí, por si los quieren volver a escuchar o por si se los perdieron, y están también las películas A la Medianoche. Y también recuerden que en Radio La Nueva República tenemos programas conducidos, preparados por compañeros de Morena en la República. Tenemos el programa de nuestros compañeros de Nuevo León, Conexión Morena, con Grecia Benavides y Salvador de la Hoz. Está el programa de Sociologuito de Jóvenes en Red, donde se transmite información de Morena, de todo tipo de información, y también es la parte como más joven del movimiento, ¿no? En Morena, los jóvenes, la llamada Generación Esperanza, pues es la que está transformando y la que le está dando vida a un movimiento con licencia de partido. Y afortunadamente la participación de los jóvenes ha sido muy buena en Morena. Y está también el programa de nuestros compañeros del Estado de México, de César Soto y de Sajima, Morena Dejando Huella. Entonces hay información sobre nuestro movimiento con licencia de partido que es muy importante que conozcamos, que sepamos qué sucede al interior de nuestra organización política, qué estamos haciendo y también cómo pueden participar, ¿no? Entonces, pues atentos todos. Y también, pues cambiando de tema, recuerdan que estuvimos platicando de la elección que ocurrió en la hermana República Argentina, que pues puso fin, lamentablemente, a 12 años de kirchnerismo, a 12 años de un gobierno más progresista, con un rostro más humano. Y que lo que me preocupa, como creo que les preocupa a muchos, es que esto no sea el inicio de lo que pueda pasar en otras latitudes, en otras partes del continente, que esto no sea un aviso para gobiernos en el Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, ¿no? Que más bien sea como el hecho de fortalecer las políticas de izquierda, de saldar los errores que seguramente se han cometido, ¿no? Porque pues no podemos estar mirando nuevamente hacia los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, América Latina, por supervivencia y por dignidad propia, tiene que seguir mirando a la izquierda, ¿no? Y bueno, hay un artículo que publicó ayer La Jornada. La página de La Jornada es www.jornada.unam.mx, y la nota es de José Stengler, y él dice: Macri ganó, Argentina perdió. Y dice así: caída la moneda del balotaje, el balotaje es la segunda vuelta. El neoliberal Mauricio Macri cosechó cerca de 13 millones de votos y el peronista Daniel Scioli poco más de 12 millones, una diferencia que quizá con un candidato más idóneo hubiera inclinado en sentido inverso el fiel de la balanza. Pero los grandes líderes se hacen desde el llano y en el ejercicio de gobierno. Debilidad de Macri, quien solo ha conocido las mieles del privilegio y el poder. Punto de partida ineludible frente a cualquier análisis de los pasados comicios presidenciales con sus respectivas izquierdas y derechas, arribas y abajos. Macri y Scioli representaban a los dos países que se confrontan desde 1810, el soberano y el dependiente. El soberano, unido sin titubear en el reconocimiento a la obra social del kirchnerismo, junto con la recuperación del Estado, los juicios por delito de lesa humanidad, la vocación latinoamericanista, el cultivo de la escurridiza memoria histórica. Y el otro, el dependiente, en un haz de fuerzas disímiles ganadas por el odio mediáticamente inducido contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con todo, el triunfo de Mauricio Macri provino de las clases medias, con apoyo de los grupos económicos concentrados, clases medias que la oligarquía impulsó y modeló ideológicamente a finales del siglo XIX, para que en nombre de ella representara sus intereses, o sea, fingiendo lo que no era y nunca fue. Ahí radica la impotencia política de las izquierdas argentinas, provenientes ellas mismas de igual lugar social. ¿Qué hacer con las clases medias? Para Marx solo había burgueses y proletarios, pero convengamos que después el capitalismo se las ingenió para legitimar a sectores prósperos de la sociedad, concediendo aguadas formas de igualdad y libertad, y haciendo de la fraternidad filantrópica tercera pata del ideal republicano, mal entendido. Es por eso que ni los históricos 800.000 votos conseguidos por el trotskismo derechista, que en el balotaje llamó a votar en blanco, hubiera podido revertirse el resultado, como así tampoco el discurso merolico y la incuria política con chapa académica que en el mercado de las izquierdas virtuosas y virtuales venden el fin del ciclo progresista en América Latina. El único fin del ciclo tuvo lugar cuando los pueblos derrotaron democráticamente al terrorismo de Estado, que en los años de 1970 y 1980 barrió parejo, ahogándolos en sangre. Pero sostener tal cosa en comicios donde los pueblos miden su fuerza real frente a otras que los niegan es propio del onanismo intelectual clase mediero y una actitud radicalmente opuesta a la de miles de intelectuales de izquierda, que junto a millones votaron en favor del kirchnerismo, así como lo harán en Venezuela, Bolivia y Ecuador en favor de Maduro, Evo y Correa. Que si las izquierdas pueden perder una elección, bueno, ¿en qué muros de papel creen que tener garantizada su victoria? Los revolucionarios de verdad se crecen, miden y revelan en la derrota, ¿o no? Tribulaciones de la democracia, la política y la atención, la comunicación, que no pasa por el tiki-tiki de los teléfonos inteligentes, sino por el conocimiento imaginario de una sociedad, algo que las izquierdas en algunas ocasiones subestiman y a las derechas les permite ganar elecciones. En Macri, nadie gobierna sin el peronismo, que en el tramo de Néstor y Cristina fue más de lo que era, más democrático y menos autoritario, más pluralista y menos yoico, más flexible y menos dogmático, más conciliador y menos violento, más objetivo y menos utopista, más discreto y menos compulsivo, más político y menos ideologista, más latinoamericanista y menos argentino. Señales de una lluvia generacional que al viejo peronismo gustó poco y nada y que a muchos líderes sindicales llevó a guarecerse bajo el paraguas de Macri. ¿Quién es Macri? Exhumando un viejo recorte de prensa, el respetadísimo historiador Norberto Galasso cuenta que un buen día de verano frente al mar, el redactor de la nota divisó a Macri en un balneario exclusivo, leyendo La virtud del egoísmo de la archirreaccionaria filósofa estadounidense Ayn Rand. Eso representa Macri. el egoísmo de buena parte de la clase media argentina y de sectores populares alienados por su ideología. Y por consiguiente, el 10 de diciembre próximo, Cristina entregará el bastón de mando al segundo político de las derechas que gana los comicios democráticamente. En 100 accidentados años de sufragio universal, secreto y obligatorio, y primer gobernante que alcanza la presidencia con dos procesos abiertos por la justicia. A más de 214 denuncias por estafa, asociación ilícita, falsificación de documentos, abandono de personas, lavado de activos, peculado, etc. Con toda seguridad, cuando Macri entre en la Casa Rosada, los cuadros del Che, Allende y otros de la Galería de Patriotas Latinoamericanos serán al bote de la basura. Así como el del genocida Jorge Rafael Videla volverá al lugar donde estaba en el Colegio Militar. Hasta que en acto público y solemne un presidente soberano, Néstor Kirchner, ordenó al jefe del ejército proceda a descolgarlo. Y bueno, Macri gobierna la Argentina, pero eso puede ser un parámetro de lo que podría y esperamos no suceda en otras partes de nuestro continente, de nuestra Latinoamérica querida, ¿no? El reacomodo, bueno, esto ya lo digo yo, ya terminamos el artículo de Steinler, que apareció el día de ayer en la jornada, el reacomodo de la derecha en Argentina tiene tres bastidores, ¿no? Y es el resurgimiento del ALCA, ¿no? Que bueno, que se acuerdan, ¿no? Que hubo una conferencia, la cumbre latinoamericana en Mar del Plata, donde entonces Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner le asestaron un duro golpe al neoliberalismo, ¿no? Y fortalecen la integración de América del Sur cuando mandan al ALCA. ¿Se acuerdan de ese acto donde estuvo Maradona de ALCA, ALCA, al carajo?, gritaba Hugo Chávez. Pero hoy, bueno, se encuentra amenazada. Ya obtuvieron un triunfo en Argentina, los de la derecha, los mismos que promovían el ALCA, y bueno, obtienen el triunfo en Argentina, que fue la Argentina que enfrentó las políticas de Menem y Fernando de la Rúa, y que hoy cae abatida, ¿no? Y también hay que reconocer que hay una guerra silenciosa que se libra en América del Sur, donde los medios de comunicación que representan a los de la oligarquía, pues siempre están golpeteando, ¿no? El caso, por ejemplo, es en Argentina con el grupo Clarín, ¿no? Y sin embargo también en Ecuador, por ejemplo, en Venezuela, también tienen sus asuntos por ahí con los medios, ¿no? De hecho, hubo un canal venezolano que sacaron del aire, pero sí hay una guerra silenciosa o no tan silenciosa, estipulada por los medios de comunicación, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Brasil, como en Venezuela y en la Argentina, ¿no? Y bueno, y que están en contra de los gobiernos con visiones un poco más progresistas y que reivindican los derechos de los más desposeídos en materia de salud, vivienda, educación, tecnología, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que vuelven derechos, que hacen valer más bien los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y también, pues, hablaban por aquí desde los sabotajes económicos que hay cuando te hablan del desabasto, el intento de desestabilizar cuando, por ejemplo, sucede el golpe de Estado contra Rafael Correa, pero también están, y sobre todo creo yo que eso pega mucho, como sucede acá en México, las campañas mediáticas, ¿no?, que atacan a los presidentes. Por ejemplo, muchos decían que Hugo Chávez, ¿se acuerdan cuando estuvo secuestrado?, se había autosecuestrado, que el golpe de estado de Correa no fue golpe de estado, sino fue autogolpe, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en Bolivia y en Venezuela, además de estos ataques, también hay una eminente connotación racista cuando hablan de los monos, que el mono era Hugo Chávez, o del indio, como llaman a Evo Morales, ¿no?, y a sus seguidores, se generan políticas de odio, ¿no? Y eso es también algo que hay que tener muy visible aquí en México. Si bien hubo un pírrico triunfo electoral en Argentina, ¿no?, pues sí obliga los obliga también esa victoria pírrica, pues, a tener como mucho cuidado, ¿no?, para no, a los de la derecha, para no volver a salirse del poder, ¿no? Y entonces, pues a ver qué sucede con Argentina, qué sucede con con Macri, ¿no? Y también esperar el ataque que desde ese gobierno pues se va a iniciar contra Venezuela, por ejemplo. Ya se dijo que exigía la cláusula democrática contra Maduro, que va a haber con los países progresistas de la región. ¿Qué va a pasar en el 2018 cuando México, por ejemplo, entre en un cambio de gobierno y cuando el presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, vaya adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar? ¿No? ¿Nos van a seguir acusando de recibir este dinero de países latinoamericanos? En fin, obviamente los más felices por el triunfo de Macri pues son los grandes medios financieros, ¿no? Los bancos, la televisión, etcétera, etcétera. Hay un bloque en Telesur con el cual voy a terminar con una frase que dice que América del Sur ha perdido la batalla de Argentina, pero la guerra por la patria grande aún continúa y solo la unidad latinoamericana podrá revertir el nuevo posicionamiento geopolítico al que juega el imperialismo y con el cual amenaza a millones y a millones que en un unísono grito de rebeldía dijeron no al ALCA. Pues bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Déjenme ver si hay más comentarios en el chat. No, hoy el chat estuvo muy tranquilo. Agradecemos a José Cruz los comentarios sobre la programación de Radio La Nueva República. Recordarles el horario del programa. Se transmite los lunes a las 11 de la mañana después del programa de Jorge Saldaña. Tenemos hora y media de duración. Los miércoles a las 12 después del programa de Cóctel Molotov, que también está muy chido, también con hora y media. Y el viernes tenemos una hora de programa también a las 12 después del programa de Cóctel Molotov. Y bueno, invitarlos también antes de irme a los compañeros y compañeras de Morena a que si quieren ustedes saber qué sucede también y quieren tener la información como concentrada, ¿no? Visiten la página de morena.si y también visiten la página oficial del presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, que es www.lopezobrador.org. Ahí, además de encontrar discursos, se encuentran entrevistas y también encuentran la gira que está realizando por los diversos lugares de nuestra República Mexicana para apoyar a los promotores y promotoras de la soberanía nacional, que están tratando de cambiar las cosas, que están tratando de hacer algo distinto. Entonces ahí encuentran todo eso. Recordar que va a haber elecciones extraordinarias. Ahorita vamos a checar qué pasó en Tixla, a ver qué hubo. Y bueno, también invitarlos a que pues no dejen de ver, de consultar también los portales, ¿no? De Carmen Aristegui, por ejemplo, que ya no la tenemos en radio, pero tenemos su portal de Aristegui Noticias. Entonces, que visiten esas páginas web para informarnos, para tener una visión alternativa a lo que ofrecía la televisión, ¿no? Que sepamos que sí existe otra realidad y no la realidad de cuento que nos publican. Y bueno, aquí la nota es que PRD y aliados aventajan en 37 de las 53 casillas de Tixla, según el PREP. Esta es una nota de La Jornada. Dice que de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares, el PRD y sus partidos aliados aventajan en la elección extraordinaria que hubo ayer en Tixla, en alcalde, ¿no? El candidato de la alianza PRD-PAN-TPT, José Ignabor Guillén, llevaba ventaja con 4,656 votos contra 3,621 del abanderado de la coalición PRI-PBM Nueva Alianza, Saúl Navas Tudillo. Hubo denuncias por parte de compra de voto, de coacción del mismo, por parte de los representantes de Morena, que acusaron, por ejemplo, de establecer una política de miedo y de terror. Hubo la participación de 17 observadores internacionales. Y bueno, el representante de Morena, nuestro compañero Rubén Cayetano García, dijo que bajo protesta participaban en estas elecciones extraordinarias y denunció que los candidatos del PRI y del PRD iban aliados y que envilecieron el proceso electoral. Y confirmó que en las elecciones del día de ayer había un ambiente raro que tuvo como origen la ejecución de 4 policías comunitarios. Y bueno, después dice, el del PRD se queja que fue víctima de la guerra sucia. Entonces, bueno, pues parece ser que en Tixla, en Guerrero, ganó, va a ganar el candidato de la coalición PRD-PT-PAN, José Inabor Guillén. Y bueno, pues yo pensaba que podíamos tener un buen, muy buen resultado allá, pero bueno, al parecer pues la compra de voto y la coacción sí, sí dio como que frutos. Y de hecho el editorial de La Jornada está, del 27, pues, de este fin de semana, por ejemplo, estuvo relacionada con Tixla y la violencia desestabilizadora. Entonces, bueno, esto fue lo que sucedió el día domingo, el día de ayer, en la elección extraordinaria del municipio de Tixla. Y también, pues tenemos que estar atento a todo eso que está sucediendo al interior de nuestro país, donde no se pudieron llevar comicios extraordinarios. Dentro de 8 días va a haber comicios extraordinarios también en Michoacán. Y bueno, pues todo ese tipo de situaciones que ocurren y de los cuales tenemos que estar súper atentos y tenemos que seguir fortaleciendo la organización que genera Morena. Y bueno, pues yo con esto me despido. Los voy a dejar con una última canción, agradeciéndoles a todos que nos hayan escuchado, agradeciendo que sintonicen Radio La Nueva República y pues también que se queden con los programas que a continuación siguen, que son sumamente interesantes. Y al ratito ya publicamos la web de la radio, el audio del programa de hoy, por si nos quieren escuchar, hacer el favor de volvernos a escuchar, ¿no? Pues agradecerles a todos y los voy a dejar con una canción. Déjenme ver con qué puedo dejarlos para que cerremos con ganas el día de hoy el programa. Déjenme ver cómo que será. Ay, se me va el programita este. Yo creo que a lo mejor no iba a haber chance de música. No, sí, ya hubo, acá. Les voy a dejar con una canción de Las Sabrosas Arigüeyas. Esta canción a mí me gusta mucho y se llama Cale Arena. Nos escuchamos el miércoles en Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo. Y adiós. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas si llora con el muerto se puede. Barrio donde la queja se enciende con insatisfacción, las ilusiones especificadas nos dolarizan el corazón. Soy de la tierra que tiene todo, la misma que vio nacer a Dios, y al que no sale campeón del mundo lo suicidamos en un rincón. Yo soy de un barrio de celulares que por la noche juntan cartón, y estamos todos comunicados, incomunicándonos. Mientras la tele nos asegura que es verdad la mentira que estamos viendo, bailamos por el sueño de seguir viviendo. Una de cal y de arena y ya se aprendimos a andar, entre alegrías y penas nos ha tocado avanzar. Una de cal y de arena, lágrimas, sangre y sudor, mejor mala mezcla buena pa' proteger. Soy de un pueblo donde la espera es la moneda de la inflación, y devaluamos los sueños viejos para poder dormir mejor. Cuando la vida se hace difícil damos lugar a que afloren los sentimientos, luchamos por las ganas de seguir viviendo. Una de cal y de arena y ya se aprendimos a andar. Una de cal y de arena, lágrimas. en cada